y te olvidaste que eras mi esposa. Pensaste hacerme ni aquel sencillo. Yo no compraba oro partido, lo que buscaba y era cariño. Silvio Pereira, qué baila cuando uno es bueno. Mucha gente pregunta en tus años y yo les digo son 22. Entonces veo que hacen comentarios y ella es madura igual que yo. Entonces no es cuento que eras niña, porque tú sí sabes lo que haces. No sé qué vas a hacer con tu vida si el mal de los dos tú lo causaste. Y es lamentable si alguien te mira y si se arrima es por bonita. Amor, lo que te brinda es un deseo, si lo analizas, dicen señora, no señorita, y en cambio yo te desearía. Y a mí no me importa si a ti llegan a tus oídos frases bonitas. Y también de esa misma manera, lo que yo haga no te complica. No te deseo mal, sino que sigas el camino que a ti te convenga. Que seas feliz el resto de tu vida.